Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco, en este caso la información que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Por estas horas se relaciona con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorece a la provincia. En este caso la resolución se da en el marco de una presentación que en el año 2009 efectuara el por entonces gobernador Hermes Wiener en relación a los fondos de coparticipación de la provincia. El fallo entonces favorece a Santa Fe al considerar inconstitucional la retención de un 15% de los recursos coparticipables que se destina a la Caja General de ANSES. Diego Bossio, titular de esta agencia, explicaba lo siguiente. La Corte Suprema ordenó al Estado Nacional que dos cosas. La primera es que una parte de los recursos que habitualmente recibe todos los días la ANSES, que son el 15% de los recursos coparticipables, de los recursos que recauda la Nación en nombre de las provincias, no sean retenidos para la Nación, o sea, no sean retenidos para la ANSES y sean depositados en las cuentas provinciales. Y además ordena pagar una deuda desde el año 2006 en adelante de transferencia de estos recursos. Sin lugar a dudas, esto le significará a la provincia de Santa Fe un influjo de dinero con el que hasta aquí no contaba. Al respecto, el gobernador electo Miguel Lipschitz nos decía lo siguiente. Esto nos abre un escenario realmente positivo, porque está claro que no vamos a recibir todo ese dinero de un día para otro, pero entraremos en una negociación con el gobierno nacional y más tarde o más temprano vamos a ir recuperando todo ese recurso que sean destinados a un fondo de obra pública para financiar rutas, para financiar acueductos, obras de energía. Sin embargo, Bossio alerta que este fallo sienta un precedente y que podría suceder que más provincias intenten medidas similares, por lo que corren riesgo los fondos del ANSES. Y con esta medida, uno de cada 6 pesos que recibe el ANSES los va a dejar de recibir. Y como somos coherentes en lo que hemos manifestado a la Corte oportunamente, esto genera una dificultad importante para el ANSES en términos de déficit, ¿no? Esto genera un déficit estructural muy fuerte para el ANSES. No solo lo decimos nosotros, sino también lo dice la Auditoría General de la Nación, en un informe del año 2010, en donde dice si el ANSES no cuenta con ese 15%, entra en un déficit estructural. Cuesta entender por qué la Corte elige fallar sobre una causa que tiene desde hace más de 6 años en este momento de transición política y cuando cuenta con tan solo 3 de los 5 jueces que la ley estipula que deben componerla. Desde el gobierno de la provincia, sin embargo, celebran el fallo y esperan por novedades acerca del pago de la deuda. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.